Queridos hermanos, la imagen del profeta Elías, perseguido cuando todos han abandonado la fe, apostatado, huye a la montaña y allí de pie en la montaña se pone delante del Señor y lo invoca. Y entonces sopla primero un viento huracanado que parte las montañas y quiebra las rocas. Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto y Dios no está en el terremoto. Después un fuego, dice, y Dios no estaba en el fuego. Y luego del viento, del terremoto y del fuego, dice, sopla una brisa suave. Y entonces Elías se echa rostro en tierra, se arrodilla con el rostro contra la tierra y dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y adora al Señor. Es decir, la palabra de Dios no estaba presente ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento huracanado, estaba presente en la brisa. Así son las cosas de Dios. Así es cuando Dios habla al corazón del hombre. Así es cuando Dios hace muchas veces las grandes cosas en la historia. Dios no necesita de los medios de los hombres. Vivimos en una época donde todo está invadido por el ruido. Vivimos en una época donde se piensa que hacer crecer una idea en el corazón de los hombres no se puede hacer sin el estruendo de la propaganda, sin la música aturdidora, sin la televisión, sin los parlantes, sin el ruido. Nos bombardean con ruido, nos llenan la cabeza de ruido para no dejarnos pensar. Hemos perdido el sentido del silencio, no sabemos qué hacer con el silencio. En el silencio nos aburrimos. Necesitamos ruido. Sin embargo, Dios no habla en el ruido. Dios, para llegar a las almas, Dios para hacer crecer la semilla de la gracia en las almas de los hombres, Dios para iluminar con la luz de la fe la inteligencia de los hombres, Dios para hacer crecer su iglesia, no necesita del ruido, no necesita del aparato, no necesita de la caja, no necesita de las grandes reuniones de multitudes, no necesita del ruido de la propaganda. El Verbo de Dios habla en silencio, dice San Juan de la Cruz, y la palabra de Dios es como una brisa que se dirige al corazón de los hombres. Muchas veces la tentación está exactamente en lo contrario. ¿Cuántas veces se cree que para que Dios hable, los grupos que se llaman pentecostales o carismáticos, Dios tiene que hablar en medio del ruido, de los gritos, de una liturgia que es puro volcarse hacia afuera sentimentalmente y provocar estados de excitación colectiva, y después a eso lo llaman don de lenguas, don del Espíritu Santo, cuando lo que hay, en la mayor parte de los casos al menos, es desatar mecanismos del estéril? ¿Cuántas veces en nuestras iglesias y durante la Santa Misa eso parece una confitería bailable donde también se ha metido el ruido? El ruido de las guitarras, el ruido de los instrumentos, el ruido de canciones que no dejan rezar, no dejan que la palabra de Dios se escuche en el silencio del alma cuando la palabra de Dios se dirige al corazón del hombre como una brisa suave. Para escuchar a Dios necesitamos el silencio. El silencio como ambiente exterior, pero también hacer el silencio en nuestro interior. El silencio de nuestras pasiones. El silencio de nuestros egoísmos, el silencio de nuestros apuros, de nuestros ímpetus. Escuchar la voz de Dios como una brisa suave, abriendo el corazón, poniéndonos como Elías así en la presencia del Señor. Y la segunda imagen es la del Evangelio. Después de narrar el domingo pasado la multiplicación de los panes y de los peces, nos coloca hoy enfrente a Jesús que camina sobre las aguas y que calma la tormenta. Conocemos la escena y la hemos escuchado. Jesús despide a la multitud y despide a los apóstoles. La multitud vuelve caminando, saciada por los panes multiplicados. Los apóstoles van en la barca a la otra orilla. Y Jesús sube a la montaña para orar a solas. Igual que el profeta Elías, Jesús sube a la montaña. Lugar del encuentro con Dios, el silencio y la majestad de la montaña. En la vida de Jesús aparece muchas veces, retirarse para estar con el Padre. Jesús vive en esa rueda, en esa vida también, rodeado por la multitud. No le dejan un minuto de descanso. Lo rodean todos, los niños, los hombres, las mujeres, los enfermos. Predica, cura a los enfermos, da de comer. No tiene un minuto de descanso. Pero Jesús necesita retirarse de esa actividad, de ese ruido, de ese acontecer de todos los momentos, para encontrarse con el Padre. Lo hace en los momentos más importantes de su vida, antes de su vida pública, 40 días de oración, de silencio, de ayuno, de penitencia en el desierto, antes de la pasión, cuando se retira en el huerto de los olivos, junto con los tres apóstoles más queridos. Jesús se retira a orar, y los apóstoles van a cruzar el mar con la barca, y les cuesta ese cruce. Tenían viento en contra, el viento era fuerte, las olas se agitaban, y de pronto ven a Jesús que viene caminando sobre las olas, y al principio se asusta, a pesar de que ya conocen las maravillas de Jesús y han visto hacer milagros, se asusta, no pueden creer que se les un fantasma. Y el Señor les dice: tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Y entonces Pedro, siempre llevado por su carácter impulsivo, por su temperamento, por su amor a Jesús también y por su atropello: Señor, si eres tú que yo vaya caminando sobre las aguas. Y se larga a caminar sobre las aguas, y al principio camina sobre las aguas del mar. Pero después se asusta, seguía la tormenta, el viento, la oscuridad. Y cuando se asusta, entonces empieza a hundir. Y al hundirse, cuando comienza Pedro a hundirse, Jesús le toma la mano y lo levanta y llega a la barca. El dominio de Jesús sobre los elementos, sobre el agua, camina sobre las aguas, sobre la tormenta, va a calmar la tormenta. Pero en este evangelio también hay una enseñanza y hay un simbolismo muy profundo. La iglesia camina sobre las aguas, Cristo camina sobre las aguas, Pedro camina sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Las aguas en la tormenta, las aguas que se mueven, el lago agitado, es un símbolo del tiempo que pasa, del mundo en que vivimos, de las cosas que están permanentemente moviéndose y agitándose y cambiando, mientras que Dios, que es eterno, no cambia. Caminar sobre las aguas es saber dominar, saber domar lo que es contingente, lo que es pasajero, lo que es inestable, lo que es transitorio. Caminar sobre las aguas significa estar fijado en la eternidad de Dios. Es una manifestación de la divinidad de Cristo, ese poder de caminar sobre las aguas, no solamente por el milagro de no hundirse, sino por el símbolo que representa. Él domina el tiempo que pasa. Él está más allá y es más fuerte del tiempo que pasa, de la agitación de las cosas, del mundo que cambia, de las modas, de las olas, de las corrientes, de las preocupaciones, de los problemas, de los sacudones de los hombres y de los sacudones de la historia, de las catástrofes, de los terremotos, de las enfermedades. Todo eso es el agua que se agita. Es el agua que lleva al caos, como en el principio de la creación. Solo el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas eran el símbolo del caos. Cristo, que está en la eternidad y desde la eternidad de Dios, está por encima del tiempo que pasa y de todas las circunstancias de los hombres. La iglesia, en cambio, está sobre las aguas, pero vive la agitación y la tormenta. Pedro, en un momento, puede él también caminar sobre las aguas, pero no con su sola fuerza, sino por el llamado de Cristo. Y en un momento aparece lo humano en Pedro, y tiene miedo y empieza a hundirse. Pero entonces Cristo es el que le tira la mano y lo salva de las aguas. Es el simbolismo de la iglesia, de lo humano y de lo divino de la iglesia. De lo humano y de lo divino de aquel que en la iglesia representa a Cristo aquí en la tierra, que es el Papa, y Pedro fue el primer Papa. Cuando nosotros decimos que el Papa es infalible, lo cual quiere decir que no se puede equivocar cuando enseña con autoridad en las verdades fundamentales de la fe y de la moral, eso no es un atributo o una cualidad humana. Ningún hombre por su propia fuerza puede ser infalible, por más que sea un sabio Por más que sea el santo y el sabio más grande de la historia, todo hombre puede equivocarse. La infalibilidad no es una condición, no es un atributo humano. Es algo divino. Es algo que no se debe a que el Papa sea tan inteligente o tan bueno o tan santo, sino que se debe a la asistencia que Jesucristo prometió a su iglesia cuando le dijo: yo estaré contigo hasta el fin, y cuando le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán. En lo humano la historia de la iglesia lo muestra. Los papas pueden tener defectos, pueden tener errores, pueden tener pecados, pero siempre está allí Cristo, que cuando el Papa puede vacilar, puede aparecer el aspecto humano y empezar a hundirse, Cristo le tiende la mano para salvarlo. Eso es lo que muestra toda la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia hay momentos de gloria, en la historia de la iglesia hay momentos de dificultad y hay momentos de persecución. Pero en los momentos más difíciles, cuando parece que todo se hunde, allí está Cristo que tiende la mano y que saca a Pedro para que vuelva a caminar sobre las aguas, para que llegue la barca y para que con la barca llegue al puerto. Así es la iglesia de Cristo, humana y divina. Por lo que tiene de divina, puede caminar sobre las aguas, está fijada en la eternidad de Dios, está más allá de las agitaciones, de las turbaciones, de las revoluciones, de las corrientes y de las modas de los hombres. Por lo que tiene de humana, se ve sacudida y puede correr el peligro de hundirse, pero Cristo nunca va a permitir que su iglesia se hunda, como Cristo nunca va a permitir que su vicario en la tierra se confunda o se equivoque en las cosas fundamentales de la fe, porque Él ha prometido su asistencia divina. Él que camina sobre las aguas, Él que domina el tiempo y que domina la historia. Eso es lo que nos muestra el símbolo del Evangelio de hoy. Y también podemos pensarlo si vemos a la iglesia como esa barca de los apóstoles, que se agita en la tormenta, que se agita en la tempestad, cosa que ya aparece otras veces en el Evangelio, que los pescadores conocen perfectamente bien. Eso también es la historia de la iglesia. Como hay momentos de gloria donde la iglesia se extiende por todo el mundo y conquista a las naciones, a los pueblos y a los reyes, en su expansión misionera y en sus momentos de gloria, de santidad, hay también momentos de dificultad, hay momentos de persecución, hay momentos de crisis. ¿Cuántas veces a lo largo de 2000 años los hombres, los herejes, los dictadores, los pensadores han anunciado el fin de la iglesia, han anunciado la destrucción de la iglesia, que la iglesia se terminaba, que estaba vencida, que ellos habían acabado con la iglesia? Y sin embargo la iglesia, una y otra vez, cuando todos creían que se hundía, la iglesia ha vencido con la gracia de Cristo la tempestad, y esa barca de la iglesia ha seguido adelante y va a seguir adelante hasta el fin de los siglos. Por más que los tiempos sean malos, por más que, como dice el Evangelio, el viento era contrario, por más que los vientos del tiempo y los vientos de la moda y los vientos de las opiniones de la mayoría sean contrarias a las verdades del Evangelio y sean contrarias a las enseñanzas de la iglesia que no cambian, la iglesia va a seguir adelante, porque no es una cosa de los hombres, sino porque es una cosa de Dios. Y es lo que vemos en nuestro tiempo de mentira, en nuestro tiempo de confusión, en nuestro tiempo de apostasía y en nuestro tiempo de cobardía. La iglesia va a vencer todas las sacudidas de las olas, toda la fuerza del viento contrario, toda la oscuridad de la noche, del error y de la mentira, y va a seguir adelante hacia el cielo, con la gracia y con la fortaleza de Cristo, con Pedro, que es el Papa, en el timón. Y esto que vale para toda la iglesia, vale también para la iglesia, en nuestros días y en nuestra patria. Porque aquí también vivimos tormentas y también vivimos mentira y oscuridad y vivimos confusión. Y porque en este momento, no es exagerado decirlo, se vive aquí en Argentina contra la iglesia una persecución, que no es la persecución abierta, descarada, ¿no es cierto?, como puede pasar en Rusia o en los países comunistas, el campo de concentración, los católicos a la cárcel, las iglesias cerradas. No, pero hay una persecución sutil, hipócrita, disfrazada, que viene ya de hace algunos años atrás, una campaña de calumnia, una campaña de desprestigio. una campaña a través de medios de difusión, a través de ambientes culturales, una campaña que ensucia, que pudre, que degrada y que destruye, y que tiene un paso detrás de otro. La ley del aborto fue una parte de esa campaña para tocar las cosas de Dios en su corazón, en la familia. Como es parte de esa campaña alguno de estos proyectos de educación sexual que quieren también tocar el corazón de la familia y el alma de los niños para ensuciarlo con enseñanzas falsas, con doctrinas torcidas, con doctrinas erradas. Como lo es también todo el avance de la pornografía, como es también la difusión de las sectas, que no es casual, sino que tiene detrás de sí fuerzas poderosas y medios interesados. Como lo es todo ese ambiente de pseudocultura que está queriendo crear un cambio, como lo señalaban los obispos nuestros en esta semana pasada, ¿eh? Una verdadera revolución cultural, un cambio en la mente y en el alma de los argentinos, un tirar por la borda todos nuestros valores cristianos y nuestras grandes tradiciones. Todo esto es una realidad. Y enfrente a eso podemos sentir un poco el temor y decir, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que va a pasar? Podemos sentirnos confundidos o podemos sentirnos desalentados. Es cierto, cada uno tiene que cumplir su deber. No dejarse confundir, no dejarse envenenar, no dejarse podrir. Y saber dar la cara, y dar testimonio cristiano. Y cumplir con el deber de la palabra y con el deber del ejemplo. Cada uno en su puesto, cada uno de acuerdo, su responsabilidad, sus condiciones o sus capacidades. Pero por encima de eso, tener confianza en Cristo. Como lo decíamos recién, la Iglesia en la historia soportó persecuciones con millones de mártires. La Iglesia soportó en la historia enfrentamientos con los Césares de Roma y con Napoleón y con Stalin. ¿Qué pueden hacerle a la Iglesia estos aprendices de tiranía, estos novelistas de cuarta que ponen como secretarios de cultura, estos periodistas de baja categoría? ¿Qué pueden hacer? Son olas, olas que pasan, oscuridad que un solo de rayo de luz de verdad y de fe lo puede desparramar. No tengamos miedo, seamos firmes. Sepamos que así está en el contrato, para seguir a Cristo hay que cargar la cruz y hay que estar dispuesto a soportar la persecución. Y hay que estar dispuesto a caminar en contra de los vientos, de las olas, de las modas, de las corrientes. Y a veces, como Pedro, puede aflojarnos la fe y tener la sensación de que nos estamos hundiendo. O ver que la barca se sacude y desalentarnos, pero en ese momento es cuando escuchamos la voz de Cristo. ¡Ánimo! ¡No tengan miedo! ¡Soy yo! En cuanto Cristo sube a la barca, con un gesto impera los elementos, el viento se calma y llegan inmediatamente a la oficina. Él es el dueño, no solamente de los corazones de los hombres, Él es el dueño de la historia, Él es el dueño de los elementos, es el dueño de la creación, es el verbo por el que todas las cosas han sido pronunciadas por Dios, es decir, han sido creadas. Basta con un gesto para calmar el viento. ¿Qué confianza, qué certeza, qué calma, qué tranquilidad tiene que darnos esto en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de tentación, en los momentos de angustia? Basta un gesto del Señor para que las olas más bravas se calmen. Y damosle al Señor esta confianza, y mirando hacia Él y reconociendo en su obrar, en sus gestos, en sus palabras, la majestad de Dios, y reconociendo en aquel que camina sobre las aguas turbulentas de este mundo que pasa, y aquel que camina porque está en la eternidad de Dios, digamos como los apóstoles, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.